sal y escondida entre las ramas estaba la niña esperando mi llegada. Y la brisa del mar acrecentó su nostalgia y el canto de la cigarra le anunció que llegaba. Y en el vientre presintió que la semilla palpitaba y su fatiga se posó en el lecho de las ramas. Y un jilguero le contó que la espera no es larga, que cuando llega un hijo nace la esperanza. Espera se marchitó una mañana de febrero y la savia se quedó en el fruto del madero. Y la niña comprendió que ya no tenía miedo y su cuerpo dio una flor y mi voz quedó en el viento.